11 y 37 minutos, seguimos con más actualidad local en la sintonía de la mañana. Tras la misa por la discapacidad, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno da paso a las conferencias enmarcadas en las 14ª jornadas por la integración, que contempla, bueno, pues distintas conferencias. Se van a llevar a cabo cada viernes del mes de enero, en concreto desde este viernes 17 hasta el 31 de enero. Todas ellas se van a desarrollar, además, a partir de las 9 en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. En la jornada de este viernes llegará la conferencia Código Ictus y estará protagonizada por el doctor Antonio Rodríguez Carrión y por Ildefonso Cozar Andrade, persona que ha padecido un ictus. Bueno, pues de este asunto nosotros vamos a hablarles enseguida y lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que organiza las 14ª jornadas por la integración. Ya nos acompaña a través del hilo telefónico José Manuel Naranjo, a quien saludamos. José Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, las jornadas por la integración, que realmente se iniciaban con la misa por la discapacidad, celebrada antes de que concluyera el año, mantienen ahora o continúan, podemos decir, este viernes, ya con el inicio de las conferencias que se han programado, ¿verdad? Pues sí, empezamos con la misa por la discapacidad, que fue el pasado 29 de diciembre, que bueno, en otra fecha, como ya hemos dicho anteriormente, se han celebrado, pues, también coincidiendo con enero, la fecha, pero este año con don Iván, que es el cura que viene de Cádiz, pues está estudiando en Roma y no puede, viene aprovechando las vacaciones de él, pues organizamos la misa, pues, en Navidades. La verdad es que la afluencia de público fue espectacular, la gente salía encantada de la misa, estuvo todo abarrotado y, bueno, la verdad es que fue bastante bien. Y ya, pues, este próximo viernes, pues, comenzamos con la primera conferencia de la Jornada por la Integración, que organizamos año tras año. Y en esta ocasión, como bien has dicho tú, pues, va dedicada. Queremos tocar un poco el problema que ahora mismo está muy candente, que es el tema este de los ictus. Y quién mejor que un médico de familia, como es don Antonio Rodríguez Carrión, para hablar de esta enfermedad y dar unas pautas que yo creo que serán buenas para que todo el mundo tengamos en cuenta por desgracia nos encontramos en alguna circunstancia de esta, pues saber intentar pues reaccionar de la mejor manera posible. Y también pues don Ildefonso Cozar Andrade, que es una persona que ha padecido esta enfermedad y después pues se ha recuperado bastante bien. Yo creo que está haciendo deporte, bueno, pues de una forma siempre controlada, pero ha vuelto a hacer deporte y yo creo que está bien escuchar el testimonio de ellos dos para hacernos un poco la idea, como te he dicho antes, porque por desgracia nos toque vivir esa papeleta, pues saber cómo afrontar los primeros momentos, yo creo que son bastante importantes, y después ya pues vivir con el problema hecho. Sí, nos estabas presentando, bueno, lo que va a ser esa primera conferencia, Código Ictus, que como decíamos tendrá lugar este próximo 17 de enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que está protagonizada por Antonio Rodríguez Carrión y también por Ildefonso Cozar Andrade. Y estaba yo, bueno, pues corroborando con el compañero de deportes, con Jesús Domínguez, que precisamente esta tarde en Tiempo de Deporte va a contar como protagonista invitado con Ildefonso Cozar para abordar, bueno, pues cuestiones de carácter deportivo, pero que viene al hilo, ¿no? También comentarlo aquí en este espacio, ¿no? Para bueno, pues que los oyentes sepan que va a tener también esa intervención radiofónica aquí en el espacio de Tiempo de Deportes, en concreto esta tarde. Y bueno, pues como decíamos, es el primer tema de las conferencias organizadas por la hermandad dentro de las jornadas por la integración, y en cierto modo, bueno, pues se pretende con ellas abordar contenidos de corte social que vienen además también en cierto modo demandados por la ciudadanía, ¿no? Siempre socialmente, bueno, pues vamos cambiando y nos van atrayendo determinados temas, o queremos profundizar, ¿no?, como sociedad en determinados temas en función de cómo va evolucionando y cómo va cambiando la situación. Y bueno, pues en la actualidad, desde luego, los temas de salud son prioritarios y este es uno de ellos, ¿no? Sí. Año tras año, pues, como bien has dicho tú, intentamos tocar temas que estén candentes ahora mismo en la sociedad, que la gente tenga inquietudes por estos temas, para que vayan a la conferencia pues a informarse o a ver la la vivencia de la persona que haya padecido esta enfermedad. Este año ha sido el litus. El año pasado tuvimos también a las heroínas del cáncer, sí, que vinieron dos alcaldesas aquí de la zona de la Sierra de Corte, por ahí, a dar sus impresiones, como para de haber padecido el año pasado fue el cáncer, pero este año, bueno, pues queremos siempre intentar que sean temas candentes, uh-huh, temas que estén en la actualidad, y que después nos pueda, como te he dicho antes, que te puedan ayudar en un momento que tengamos esta desgracia, que nos toquemos con ella, pues saber cómo afrontarla los primeros minutos, y cómo afrontarla pues después, vivir con ella, que muchas veces cualquier enfermedad pues hay que intentar vivir con ella de la mejor manera posible, y bueno, pues intentar abrirnos un poco los ojos, porque muchas veces tenemos unos tabús con ciertas enfermedades, sí, pero intentar abrir un poquito la gente los ojos para que la enfermedad está ahí, la gravedad está ahí, pero bueno, vamos a intentar sobrellevarla de la mejor manera posible. Importante porque, bueno, se va a abordar desde esa doble perspectiva, ¿no? Por un lado, el aspecto más divulgativo dentro del ámbito de la salud con Antonio Rodríguez Carrión, y luego, por otro lado, pues también la experiencia, ¿no?, de una persona, claro, que la ha padecido y como además también, bueno, pues lo ha afrontado, ¿no?, que esa experiencia vital, quizá ese testimonio sea el más interesante, ¿no?, porque puede, bueno, pues contribuir también a otras personas que puedan estar en una situación similar a compartir, ¿no?, esas experiencias. Claro. Claro, es que muchas veces con enfermedades que podemos padecer, pues se nos derrumba el mundo, se nos viene el mundo encima. Entonces, si tú, alguien que ha padecido la enfermedad, pues te abre un rayito de luz, pues mira, por ahí puedes intentar pues sobrellevarlo de la mejor manera posible, y que, como dices tú, pues que alguien que lo ha padecido y que lo ha superado con creces. Entonces, bueno, pues tenemos bien tener a este hombre, a Ildefonso, y bueno, yo creo que es una persona bastante conocida aquí en el pueblo, porque es prácticamente de aquí del pueblo, y bueno, y don Antonio Rodríguez Carrión, pues todo el mundo lo conoce. Entonces yo creo que son, van a ser dos buenos testimonios, y yo creo que la conferencia va a estar bastante interesante. Pues como decíamos, esta va a ser la primera de las conferencias programadas dentro de las Jornadas por la Discapacidad, que arrancaban el pasado 29 de diciembre con la misa por la discapacidad, jornada o la integración, perdón. La siguiente, porque como decíamos, se van a prolongar durante todo lo que resta del mes de enero, los siguientes dos viernes se van a abordar, si te parece podemos repasarlo más brevemente, pero sí también repasar las temáticas, ¿no? Sí, la siguiente, que será el próximo viernes de 24 de enero a las 9 de la noche, también en el salón de pleno del ayuntamiento, pues contaremos con la presencia de don José Miguel Garcés, que es jefe de la segundo batallón de la UME. La UME es la unidad militar de emergencia, y es la unidad militar que está preparada pues para, en cualquier tipo de emergencia, inundación, fuego, cualquier catástrofe, pues están ellos prestos y dispuestos para ayudar pues a toda la ciudadanía. De las primeras ayudas que llegan a los sitios donde hay la catástrofe son ellos. Aparte, bueno, después de los bomberos, lo que sea, pero bueno, ellos están allí para echarle un cable. Y bueno, pues yo creo que es una conferencia que va a estar también bastante interesante, porque este hombre va a contar en primera persona cómo vive una unidad de este tipo, pues las situaciones en este tipo de casos. Yo creo que va a estar bastante interesante. Ya en ocasiones anteriores contamos también con la presencia de un, creo que era un capitán de la Legión, que también estuvo en una conferencia para la integración, y la verdad que la gente salió de allí bastante sorprendida del trabajo que hacen, que la gente no conoce y no valoramos. Y después, pues, ese hombre era un enciclopedia andante, como suelo decir yo. Ese hombre sabía de todo. Y yo espero que del próximo sábado, pues también van a ser igual, porque son personas que viven al pie del cañón todo lo que son estas catástrofes que por desgracia pues ocurren de vez en cuando. Pues ocupará de esta segunda conferencia don José Miguel Garcés Benulliga, que es... Yo no lo quería leer. ¿Cómo? complicado, ¿no? Darle lectura a veces a los apellidos. Que total, jefe de segundo batallón de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Y luego ya terminaría las jornadas por la integración con la tercera y última conferencia, que tendría lugar además precisamente el último día del mes de enero, el viernes 31. Y bueno, pues aquí de nuevo volvemos a abordar también cuestiones relacionadas con el ámbito de salud, pero desde otra perspectiva quizás, ¿no? Porque se va a hablar... Bueno, cuéntame. Pues no, bueno, contaremos, eso será el viernes 31 de enero, también a las 9 de la noche, en los salones de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, y contaremos con la presencia de Francisco Martínez, que es el padre de Pablo Ráez Martínez, que bueno, ya es Francisco Ráez, el padre. Bueno, este chaval yo creo que lo conoce todo el mundo, que fue un chaval de ahí de Marbella, que sufrió, teniendo leucemia, pues... levantó una gran esto social, y bueno, la verdad es que la gente se implicó bastante en lo que es las donaciones de médula para tratar la enfermedad como la leucemia o como muchos cánceres que requieren estos tipos de trasplantes. La verdad es que gracias a las redes sociales y a todo lo que es internet, pues este chaval llegó a muchos sitios y bueno, pues todo el mundo lo conocemos. Y yo creo que va a estar también bastante interesante, porque viene el padre a contar pues todo lo que el hijo hizo, todo, y el legado que ha dejado, que no es poco, porque aunque ese hombre falleció hace un par de años, pues ha dejado un legado que, como te digo, los bancos de donaciones de médula pues subieron en aquello entonces y siguen subiendo bastante, y yo creo que la experiencia de este hombre va a ser bastante bastante buena y la va a expresar allí para todos los que tengan bien asistir ahí a la conferencia. Permitió visibilizar, ¿no?, la enfermedad, claro, la situación además también de muchos enfermos. Claro, como te he dicho antes, muchas veces tenemos las enfermedades y tenemos un tabú ahí muy grande, que no tenemos mucha la información, pues no nos llega todo lo bien que debieran llegarnos, y yo creo que con estas conferencias pues intentamos que la gente primero se sensibilice también con las donaciones también de médula, que yo creo que es una cosa buena, y no es, según tengo entendido, no es ni doloroso ni es muy muy laborioso por la parte del donante, como la de sangre o una cosa parecida, y también pues quitarle el tabú a las enfermedades, que muchas veces porque te llame cáncer no quiere decir que te tengas que morir, es decir, que se puede dar otro tratamiento y se puede vivir con ello. Es decir, que eso es lo que intentamos aquí, que la gente, pues sensibilizarnos entre todos, sensibilizarnos de sí, que es importante, pero quitarle un poquito de hierro a la cuestión. Y sobre todo, bueno, también desde la perspectiva que se plantea, ¿no?, con optimismo, de manera positiva, con en cierto modo también, bueno, pues casi que infundiendo valor, ¿no?, a las personas que lo rodean. Fue una persona muy especial, ¿no?, Pablo Ráez Martínez. Sí, Pablo Ráez fue una persona bastante especial, porque trató la enfermedad pues como hay que tratarla, es decir, con buena actitud, con positivismo y eso, tratando la enfermedad de tú a tú. Es la única forma de, como yo me acuerdo, que el año pasado la alcaldesa de Benojan, hablando, dice, yo es que le encontré a mi madre, le dije que tenía enfermedad y mi madre se echó a llorar y yo no le di importancia. No le di porque yo me reía, yo lo enfrenté de una forma completamente diferente como lo enfrentó ella. Dice, y el médico me dijo que era la actitud, que esa era la actitud. Dice, incluso la persona que le ponía la quimio, el médico ya le había hablado de ella antes y tenía una gana de conocerme, porque dice que yo iba sonriendo a todos lados, yo iba riéndome. Dice, y eso es lo que hace muchas veces que te cure. Es decir, también la medicina pues pone su granito de arena, ¿no? Dice, pero que tú tengas una buena actitud hace que el cuerpo reaccione de una forma diferente con las quimias y con todos los tratamientos. Claro. Pues mantener esa mente positiva, ¿no? Que es vital, también para difícil, tratarlo en el plano psicológico, la enfermedad, ya no solo en el ámbito físico. Sí. Bueno, pues de todo eso se va a hablar a través de las Jornadas por la Integración, además en estas dos conferencias, ¿no? En la de este viernes con Ildefonso Cózar en Código Ictus y también en la de la que cerrará las jornadas en Siempre Fuerte sobre la leucemia con el padre de Pablo Raez Martínez, con Francisco Raez. Eso, como decíamos, en torno a lo que van a ser las 14th Jornadas por la Integración, que se mantienen y que se desarrollarán, como decíamos, este viernes con esa conferencia, pero además también desde la hermandad tenéis que hacer balance, ¿no? Balance un poco de todo lo que ha sido las actividades navideñas celebradas durante el mes de diciembre, que prácticamente no habéis parado, ¿no? Desde la inauguración de ese Belén solidario, hasta el desarrollo de los distintos concursos que habéis convocado, la visita de los Reyes Magos el 5 de enero, el día de la cabalgata, y bueno, pues las acciones solidarias también con las que contribuí de cierta manera a través de vuestro trabajo diario, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo lo digo cada vez que tengo ocasión. Creo que soy hermano mayor de una gran hermandad, y una hermandad que no para durante todo el año. Que muchas veces cuesta mucho trabajo, sí, pero bueno, ahí estamos. Intentamos aportar nuestro granito de arena a lo que es todo lo que son los actos que hay en el Ubrique. Y bueno, empezamos con la inauguración del Belén, que fue a principios de diciembre, con el Belén solidario, que bueno, este año la hucha solidaria pues se ha ido, tuvimos bien de dárselo a Cáritas, que yo creo que con ese dinero, que exactamente no sé todavía ni cuánto se recaudó, porque no he tenido ocasión de hablar con ellos todavía, pues con ese mucho poco dinero, pues ellos, yo creo, le dan un buen empleo. Y bueno, y hacen un poquito de labor social con lo que es Cáritas de parroquial. Después pues hemos tenido también la misa por la discapacidad, que fue el pasado 29 de diciembre, como he dicho antes. Hemos tenido el primer concurso de canastos, que si quieres te digo también quiénes son las personas que cómo quedó el jurado el concurso. Uh-huh. La primera fue Lorena Vilche Chacón, la segunda persona fue Ana María García Rodríguez, y la tercera persona fue Mari Carmen Calvente. Entonces ella, bueno, pues ganaron lo que fue una cena en distintos restaurantes de aquí del pueblo, que estuvieron bien para colaborar con nosotros. Y después, pues el día de Reyes se entregaron los premios de los concursos de canastos. También durante todo el Belén pues hemos tenido el concurso de pintura para los niños que se acercan por allí. Pues teníamos allí puesto una mesita como todos los años con folios y con lápices de colores para ellos pues plasmarse lo que es su visión de la Navidad en allí delante del Belén. La verdad es que bueno, que hay fotos que es bastante curiosa. También entregamos allí durante la recepción de los Reyes Magos, también entregamos los premios a los ganadores. Y bueno, yo creo que ya, la recepción de los Reyes Magos, y ya, bueno, ya esperar a empezar ya a todo lo que es el tema de la Cuaresma, que la tenemos encima ya prácticamente en breve. Uh-huh. Se empieza a preparar todo lo que ya, pues, los días grandes de la Semana Santa y ahora mismo ahora ya, antes no hemos parado y ahora vamos a parar bastante menos. Uh-huh, claro, normal. Además, también en paralelo, desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues se sigue trabajando, como decíamos, en todas aquellas acciones solidarias que motivan, ¿no?, impulsan a la hermandad a, pues recaudar fondos o contribuir con la pequeña aportación de lo que se pueda, ¿no?, contribuir. Este es el caso, por ejemplo, de la hucha solidaria, que se instaló además también el pasado 5 de enero en la Ermita del Jesús, coincidiendo con la visita de los Reyes Magos de Ubrique a este templo religioso, y que iba destinada a recoger ayuda económica para la familia Gómez Oñate. No es otra también de las acciones solidarias que habéis emprendido estas Navidades. Sí, una de las premisas que para formar una hermandad es la labor solidaria que tienes que hacer con tu ciudadano. Yo sé que todas las hermandades pues colaboran, todos los años estamos colaborando siempre. Cuando hay algún tipo de problema, alguna familia que tiene algún tipo de problema o alguien, siempre bien valorado por asuntos sociales del ayuntamiento, pues en la medida de lo posible nosotros colaboramos. y tuvimos bien pues ver la problemática de esta familia que ahora mismo ha vivido esta desgracia. Y bueno, pues en menos de un día pues montamos todo aquello, le dimos publicidad a las redes sociales y la verdad que bueno, hemos sacado una pequeña ayuda, que no es mucha porque fueron pocas horas, pero la verdad que para las pocas horas que tuvimos aquello montado y ver después el resultado ha sido bastante satisfactorio. Ya nos hemos puesto en contacto con alguien de la familia para hacerle llegar esta ayuda y bueno, y también hemos estado vendiendo papeletas de estas que ahora mismo están rifando por todo el pueblo. Sí. Y bueno, sí, que pues aquí estamos para cualquier cosa que cuando a alguien le haga falta algún tipo de ayuda, pues en la medida de lo posible, porque tampoco podemos dar mucho, pero en la medida de lo posible, pues estamos abiertos a cualquier persona que quiera hablarnos, que tenga alguna inquietud, pues se puede hablar y verlo. Se contribuye desde luego también con esas aportaciones. Sí, no, es una de las labores que, como te he dicho antes, las hermandades pues tienen que hacer y las hacen. Y las hacen porque es una obligación hacerlas. Muchas veces yo sé que hay gente que, bueno, hay detractores de la Semana Santa, de los religiosos y todo, que dicen muchas cosas por ahí, pero no saben el trasfondo de cada hermandad, lo que en realidad hacen por gente que muchas veces ni conoces. Y es verdad que muchas veces deberíamos de nosotros mismos darle valor a eso, porque, como te digo, mucha gente con el desconocimiento habla muchas cosas que después, pues, cuando le explica, dice, ah, pues yo no lo sabía. Bueno, pues no hables. Y en este caso, las hermandades sé que hacen, en este caso se ha hecho esto, pero hay mucho durante todo el año, hay muchos momentos en los que hace falta nuestra ayuda para lo que sea, y ahí estamos, siempre estamos. Entonces, bueno, yo creo que también está bien romper una lanza por algo que se hace, que después no se le da publicidad porque no tenemos por qué dársela. Pero bueno, pero que la gente sepa que cuando tenemos que estar, estamos. Bueno, pues se ha quedado también, ¿no?, todas esas acciones solidarias, iniciativas que se emprenden por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y para concluir, no quiero dejar pasar también la oportunidad de preguntarte para saber si tienes algún dato en torno a lo que va a ser el cartel de Semana Santa 2020, porque el pasado 20 de diciembre terminó el plazo para presentar los trabajos. Sí. Recuerden que te pregunto a ti especialmente porque el motivo este año de la temática del concurso era la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Y bueno, pues saber si desde las hermandades se conoce ya algún aspecto de este tema. No, todavía no tenemos, no está concreta lo que es el cartel de Semana Santa. Yo creo que ya, no sé si para la semana que viene o para la siguiente, ya cuando lo tengamos ya te pondré, te lo diré para bueno, para saber que le dé publicidad la persona que ha sido la ganadora del cartel. Pues pendiente, que quedaremos también de conocer los datos al respecto. De momento nosotros nos quedamos con la noticia más próxima, que es el desarrollo de esas jornadas por la integración en su 14ª edición y con la primera de las tres conferencias que van a conformarla. La conferencia Código Ictus, que llega impartida por el doctor Antonio Rodríguez Carrión y por Ildefonso Cózar Andrades. A las 9 en San Pedro, que es el lugar donde van a tener lugar, donde se van a desarrollar todas las conferencias, ¿verdad? Decir que la entrada es gratuita, que la entrada es libre, hasta, bueno, que esperamos llenar todo lo que es el salón de pleno y que no se reparten invitaciones para nadie ni nada, es decir, que todo el mundo puede ir libremente. Yo creo que van a estar bastante interesantes las tres por lo que hemos dicho, por la temática que tratamos y, bueno, pues esperamos aquí a todo el mundo para que, bueno, pues verla, como hemos dicho, en esta primera, ver el tipo de relación que tenemos que tener cuando nos lo plantee un tema de esto, que esperemos que no nunca se nos plantee, pero bueno, por desgracia, pues está muy candente ahora mismo el tema este de los vistos y bueno, a ver si la primera acción es dirección buena y ya don Antonio pues nos marcará las premisas a tener en cuenta en ese momento. Pues ahora le vamos a preguntar porque enseguida viene aquí a la mañana de Radio Brique con la Escuela de Salud, así que ahora le reviente la conferencia, ¿no? Oye, mira, ahora tenemos a Antonio con la Escuela de Salud y esta tarde Jesús en Tiempo de Deporte va a tener a Ildefonso. Se han confabulado los astros, se han confabulado los astros para darle protagonismo también en este caso. Bueno, pero mejor así, bueno. Así invitamos, recordamos y volvemos a insistir en esa conferencia que, claro, de luego no va a tener nada que ver, ¿no? Porque son cuestiones totalmente diferentes las que vamos a abordar. Y también la gente que no vaya, pues también hoy, pues también se puede te enteras. Yo creo que, como te he dicho antes, hay que darle difusión a todas las cosas estas, porque muchas veces con el desconocimiento pues cometemos muchos errores. Y por ejemplo, en el tema del ictus, si tú te encuentras una persona que sepa ciencia exacta que es un ictus, pues puede reaccionar de una forma o de otra, y es bueno, pues, mientras por más canales se le llega a la gente, mejor. Claro, porque a lo mejor no le damos la importancia que puede tener, ¿no?, la situación que nos estamos encontrando por desconocimiento, ¿no? Sí. Bueno, pues con todos esos datos nos vamos a quedar, con esa invitación que nos llega por parte del hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno a las Jornadas por la Integración, y con el agradecimiento especial a José Manuel Naranjo para que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias.